Excelente, Nico. Oiga, cuéntale a la gente qué es lo que tú has visto durante estas dos semanas que llevas participando en Quintero del conflicto y cuáles son como las características más importantes que tiene este encuentro. Mira, yo llegué hace dos semanas, me he estado involucrando junto con una organización que se llama Cabildo Abierto, que es una organización de carácter asambleario que está conformado por pobladores, pobladoras de Quintero principalmente, y también algunas de Puchuncaví, Horcones y otras localidades. Básicamente había un proceso de movilización bastante álgido, se han realizado protestas, cacerolazos, marchas, se han realizado actividades culturales, se ha repartido propaganda, se ha megafoneado por las poblaciones, se ha hecho todo un movimiento en contra de lo que está sucediendo, en contra de la contaminación, del control industrial y de las autoridades y empresas que han mantenido totalmente normalizado su flujo de contaminación a pesar de las más de 600 intoxicaciones que llegan hasta el momento. Sí, pues ayer encontré con una entrevista al doctor Chernichin y el doctor mencionaba que Opsiquil está trabajando con metales que la legislación chilena no lo permite, que las normas que hay en Chile son mucho menores que las normas internacionales y que por ahí era una demanda que coloca el Colegio Médico. ¿Cuáles son las demandas que coloca entonces este cabildo en el que participas y que de cierta manera representa a los ciudadanos y ciudadanas que viven en la comunidad y en el territorio? ¿Cuáles son las demandas específicas que hay ahí? Mira, una de las demandas más importantes es que se declare como alerta sanitaria, zona de catástrofe, en vez de alerta amarilla. ¿Por qué? Porque esta permite un cierre de las industrias. En cambio, la alerta amarilla que propuso el gobierno, digamos, mantiene todo en una normalidad total, en donde vemos que a pesar de la crisis, ninguna industria se ha paralizado. Otra de las demandas que tiene el movimiento es generar paralizar cualquier crecimiento del parque industrial. Hoy en día hay aproximadamente 500 hectáreas para uso industrial, para que se expanda este cordón que ha sido tan nefasto, digamos, para la población. Entonces, se está diciendo que a través de cambios de uso de suelo, ¿cierto?, se destina esas 500 hectáreas para generar una zona de reforestación, para que se preserven humedales, ¿cierto?, que hay en la zona, dunas también, como las de Ritoque, y se genere de alguna manera un ecosistema para el beneficio de los seres vivos que habitan en ese territorio y también para los seres humanos y las seres humanas que también pueden disfrutar de un espacio tranquilo. O sea, aquí yo me sorprendí en Quintero porque como de las pocas cosas que quedan hermosas de la vida, así como tirarse en el suelo, tomar sol, respirar profundo, tomar una hierbita de tu patio para poder hacerte una infusión, ya ni siquiera esas cosas se pueden hacer. Entonces es como... es terrible igual lo que está sucediendo. Otra demanda que tiene la población es hacer como una especie de rebaja energética en términos de gas, petróleo y luz para la población, porque de alguna manera se está, como se ha instalado en los medios, ¿cierto?, en la opinión pública, se está sacrificando este territorio y en realidad para la gente... esto supone mayores problemas de salud, eso supone una carga económica, ¿cierto?, lo que genera mayor pobreza en la zona, y esta como tarifa energética rebajada podría paliar un poco de alguna manera esa situación de pobreza que se está viviendo, que aparte se está aumentando producto de que una de las fuentes económicas, que es el turismo de estas comunas, también se está viendo mermado, porque producto de toda esta contaminación mucha gente ya no está viniendo a Quintero como lo hacía anteriormente. Entonces esa es otra demanda también dentro del movimiento. Hay otras también que tienen que ver con poner el hospital de Quintero, que es bastante pequeño, bastante precario, poner mayores especialistas que estén a la altura de la crisis toxicológica que se está viviendo, que hayan personas que realmente puedan determinar cuando una persona viene con una crisis broncopulmonar o viene con una cefalea, pueden determinar efectivamente si es que esa persona está intoxicada por metales pesados o por gases tóxicos o por el metilcloroformo, que es el que tú comentabas, que es un compuesto que se ha establecido, que la ONEMI, el mismo gobierno, lo ha admitido de que hay metilcloroformo en la atmósfera, en el aire de Quintero y Puchuncaví, y esa es un material que está, incluso por la legislación acá, totalmente prohibido. Entonces la situación que se vive realmente dramática, diría yo, porque se está infringiendo descaradamente la misma legislación que hay en el país, que ellos mismos han instalado. Entonces es grave. Oye, Nico, ya que metiste al gobierno en esto, ¿cuál es la evaluación que hace la gente y que haces tú personalmente de cómo ha ido actuando el gobierno a través de su ministra de Medio Ambiente, a través de su intendente y a través del empresario que tenemos en la cabeza del país? Sí, la gente está enfurecida, yo la veo que está muy enojada. La verdad es que no hay una confianza en ningún tipo de gobierno. Existe un descrédito tanto a la derecha como a la izquierda por parte de la población. Eso es como algo muy marcado que me ha llamado la atención, pero que en realidad tiene todo el sentido, porque ya sean gobiernos de la Concertación o Nueva Mayoría, o ya sean gobiernos de la derecha, durante esto veintitantos años que tenemos de supuesta democracia, todos han estado de acuerdo con el parque industrial. O sea, más allá de que sean de derecha o izquierda, y que pueden tener algunas diferencias en el campo, cierto, morales o económico, en el caso concreto de que avance el progreso, como llaman ellos, de que avancen las industrias, de que avance la contaminación, que avance el supuesto desarrollo, en eso están totalmente de acuerdo, y no se ha visto ninguna diferencia. Entonces la gente tiene de verdad que una decepción y un enfurecimiento total respecto a la clase política. Y en específico con este gobierno, bueno, se han visto totalmente las relaciones entre las empresas del parque industrial con el mismo Estado, en el caso de Oxiquim, ¿cierto?, que es una de las empresas más cuestionadas desde un comienzo, y que fue también por el Ministerio, en la Seremi de Salud, en los primeros estudios estableció que Oxiquim tenía gran parte de la responsabilidad. A pesar de que hubieron todas esas pruebas, Oxiquim no recibió ninguna, ni siquiera multa, y eso básicamente porque el director de esta empresa fue abogado de Piñera, fue abogado de Pinochet, fue socio comercial del marido de la ministra de Medio Ambiente durante muchos años, y se ve como la clase política y empresarial están de alguna manera en un matrimonio en donde hay fidelidad absoluta. O sea, por ahí va la cosa, y básicamente las medidas que ha tomado el Estado han sido totalmente ineficientes, porque así como si fuera como una obra de teatro del absurdo, producto de toda la contaminación, lo que decide el Estado es cerrar la escuela en vez de la industria. Entonces es una cuestión sumamente ilógica, son cosas totalmente de un show, así como para que se muestre que algo se está haciendo, pero el problema de fondo, el problema profundo, el problema de raíz que son las industrias y sus contaminantes, no se ha tocado. O sea, a lo más se ha generado cierta multa, ¿cierto? Pero eso no ha permitido un beneficio en la salud de la población en ningún caso. Bueno, Nico, oye, va hasta la Connie, que te quiere hacer una consulta y saludar. Hola, Nico, ¿cómo estáis? Hola, bien, bien. Gracias. ¿Ustedes? Bien, todo bien por acá. Oye, te quería preguntar qué caso en estas dos semanas te han conmovido o te han llamado la atención allá en Quintero. Mira, así como casos clínicos en general. La verdad, en general, ya que eres de más sur, de otra zona, puedes darnos otra percepción del territorio también. Claro. Mira, a mí lo que me ha llamado harto la atención es la organización social que se generó acá alrededor del Cabildo Abierto. Yo llegué y la primera asamblea que me encontré fueron de cerca de 80 pobladores y pobladoras, una asamblea así en donde no había monopolio de la palabra, sino que mucha gente habló, emitió su opinión, donde se llegaron a acuerdos. Este ejercicio asambleario se ha estado realizando todos los días, en las tardes, en las noches, en la plaza de Quintero, que se encuentra hoy en día tomada, ocupada, principalmente por mujeres que han sido las que han llevado adelante el movimiento, y se ha generado todo un espacio de sociabilidad, de crítica, en donde se hacen ollas comunes, donde se comparte un café, donde se comparte una opinión, donde se pinta el lienzo. En el fondo, como que el movimiento se ha tomado el centro de Quintero, ha territorializado de alguna manera su demanda, su propuesta, ha ocupado un espacio físico concreto, y eso me ha llamado profundamente la atención, porque donde yo vivo también hay zonas de sacrificio, está Talcahuano, está Coronel, pero nunca yo he visto un movimiento que se haya estado permanente durante tanto tiempo, tan organizado, con prácticas horizontales, asamblearias, y en ese sentido yo creo que aquí marca como un precedente que sin duda las otras zonas de sacrificio y otros lugares que están viendo afectados por la economía extractivista, ¿cierto?, por las industrias contaminantes, van a poder tomar y van a poder también empoderarse. Eso me ha llamado mucho la atención, y por eso me he quedado estas dos semanas acá. Yo venía por mucho menos, pero como que me he enamorado un poco así de la lógica del Cabildo Abierto, de toda la gente que está de verdad generando un gran trabajo político, fraterno, en torno a la lucha de la defensa de la salud, de la vida, de los viejos, de las viejas, de los niños, las niñas, de los animales, de los seres vivos en general, y eso es lo más potente. Y ya así como a nivel del Estado, también me ha llamado la atención la cantidad de efectivos policiales que se han instalado en la zona, en la población lagrera, que se dieron los enfrentamientos con la policía en la última marcha masiva que hubo, en donde se llevaron detenidas varias personas, ¿cierto? Ahí en esa población hay un carro de carabinero, una micro, un carro lanzagua, hay gran contingente de efectivos. También en la zona de la industria hay puntos fijos policiales, que cualquier persona que pase por ahí, por ejemplo yo que fui a grabar así con un asunto así de reportaje, te hacen control de identidad permanente. A una chica también se la hallaron detenida hace una semana por simplemente estar fotografiando. Ella la tuvieron 4 horas detenida. También uno se acerca a la empresa a fotografiar y los guardias de la empresa te dicen que no puedes fotografiar. Hay como un permanente, digamos, estado así de alerta, así de parte del Estado y su agente represivo. O sea, digamos, parece ser que para el Estado es un asunto así casi de seguridad nacional el que las industrias sigan funcionando, a diferencia del tema de la salud de la población. Pues ahí se nota cómo están jerárquicamente posicionados cada una de estas prioridades para el gobierno. Excelente, Nico, por el reporte. No sé si quieras mencionar algo más. Sí, respecto a si que hay intenciones de apoyar, yo le invitaría a las personas, a las organizaciones, que se acerquen a las personas que están en el Cabildo Abierto, que se comuniquen con ellas, porque para mí es como la única organización que ha mantenido cierta coherencia, cierto, que no ha transado con la clase política, que ha mantenido su demanda de alguna manera de fondo, de raíz, y que ha mantenido una dinámica asamblearia. en el cabildo participan varias organizaciones con estas características y que se acerquen a esa gente para generar apoyo y ayuda. Pues es súper fácil, tienen que llegar a Quintero nomás y están ellos en la plaza. Y, ¿a qué hora se juntan? Están todos los días están ahí permanentemente. Bueno, sí, porque está tomada, claro. Y en las tardes se realizan las asambleas, pero pueden ir en cualquier momento, y lo que necesitan, así como más a la vista, es alimentos, porque hacen ollas comunes todos los días, y alimentan a, de alguna manera el movimiento. Y eso, si es que pueden juntar alimentos no perecibles y cosas así, todo eso va a ser súper, súper bienvenido para gente, agua y ese tipo de cosas. Ya, pues vamos a iniciar una campaña entonces ahí con esas temáticas. Nico, un abrazo gigantesco, te pasaste por el resumen súper completo. A propósito del periódico El Resumen, ¿cuál es su página web para la gente que lo quiera ver, para ver los reportajes? Y también entiendo yo que hacen unos documentales espectaculares como Mala Pesca y Plantar Pobreza. Pobreza. Sí, sí, los compas de Resumen ahí llevan muchos años trabajando, cerca de 8 años trabajando y hacen muy buen material. Yo les colaboro hace varios años, soy una especie de ayudante, colaborador de Resumen, y pueden meterse a la página ahí para que vean lo que hacen los chicos. Estamos permanentemente sacando notas sobre lo de Quintero. La página es resumen.cl. Ahí pueden ver las notas y también algunos de los documentales también que se han realizado sobre temáticas similares, crítica al extractivismo forestal, pesquero y estos temas que hoy en día están en la palestra. Ya pues, estimado, te pasaste, que le vaya súper y seguimos en contacto. Ya pues, muchas gracias, un saludo para todas y todos ustedes. Ya pues, chao, chao, que estén bien. Chao.